Podemos hablarlo un poco también. Yo creo que, sin Sí, más, a ver. podemos hablar 15 o 20 minutos. Puedes dar tu opinión sobre esto desde el punto de vista económico, si crees que va a impactar al menos en las bolsas. A mí me preocupa porque aunque se ha vendido la idea de que hay un plan de invasión generalizada de Ucrania, creo que es un conflicto donde Putin está intentando encontrar ventajas emergentes. Normalmente en boxeo tú amagas, vas buscando como agujeros constantemente. Y él es un luchador de judo, que al final es similar, ¿no? Tú vas actuando y buscando errores, posiciones incorrectas y ahí atacas. Más que un plan específico de invasión, lo que creo es que está en estos momentos Putin intentando encontrar el agujero, el error que comete Occidente. Sobre todo, creo que el Nord Stream está muy relacionado, evidentemente, el problema de la OTAN, pero a mí me preocupa este reconocimiento del Donbass, porque ahora lo que ocurre en el Donbass implica directamente a Es que lo implica cambia. di directamente a Rusia. Cambia bastante porque Sí. ahora cualquier ataque tonto desde el punto de vista de Ucrania al Donbass puede considerarse como un acto de guerra por parte de Rusia. O sea, que es que es la excusa casi perfecta, parece, ¿no? O sea, para hacerlo. Y bueno, y ya estaba leyendo en Twitter pues que incluso hay la posibilidad de que ya más países de la órbita pues, rusa pues al final acaben reconociendo estas repúblicas y bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, que dentro de todo. O sea, y la duda es qué va a pasar en Europa si nos vamos a encontrar que la gente va a salir a la calle o no va a salir a la calle, ¿no? O sea, que con un no a la guerra rotundo, como siempre se ha hecho, gobernando al Partido Socialista y Podemos, ¿no? Que yo creo que esto puede también traer bastantes costuras en España, ¿no? O sea, que yo creo que no sé si se es consciente de todo eso también, ¿no? O sea, porque Es que para Podemos es un papelón, ¿eh? Imagínate papelón, que papelón. acaba en un conflicto, no necesariamente tiene que ser una invasión total de Ucrania, que he dicho repetidamente y sigo pensándolo, que lo veo muy, muy difícil, pero cualquier tipo de guerra, si se envían tropas, uff, yo no sé cómo lo va a vender eso Podemos, ¿eh? Bueno, tropas se están enviando ya, o sea, ya se han enviado. Una cosa es que se envíen tropas sin que haya un conflicto bélico y otra cosa es que esas tropas tengan algún conflicto bélico y lo peor es que haya algún muerto. Que entonces, a ver cómo consigues vender todo eso, ¿no? O sea, que es que una guerra, yo creo que desde el punto de vista español no estamos preparados para que haya una guerra, otra guerra en Europa. O sea, No, no. y sin... Es que además es lo que has dicho, no estamos preparados y tampoco. En las últimas guerras ha habido muchas mentiras, ha habido mucho manejo de la población mediante información falsa. Y ahora que no sea en el Asia Central, sino que sea dentro de Europa. Uf. Pero es que huele que hay información falsa por todos los lados. O sea, que Por todos lados, por todos es que lados. huele a eso. O sea, que es que no es que digas, ¿de quién te fías? ¿No? O sea, que es que aquí parece que no hay, como a veces en otro mundo, ¿no? Que parecía que eran los buenos y los malos, ¿no? Hoy por hoy, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? O sea, porque es que yo creo que hay un porcentaje de población pues más o menos importante que dice, mira, es que ni me creo quién es el bueno ni quién es el malo. O sea, que es que... paso, o sea, directamente, ¿no? O sea, que no me fío ni de Estados Unidos ni de Rusia y al final acabas pagando el pato, ¿no? O sea, que es que al final tienes un gas mucho más caro, vas a tener un problema inflacionario importante, las bolsas hostiadas y... Es que ahora esto va a tener consecuencias en la energía también, ¿eh? Ya no Sí. solo las bolsas. Vamos a ver a qué precio se va el gas. Vamos a ver a qué precio se va el petróleo ahora. Porque se van a colocar sanciones contra Rusia. Algunas de esas sanciones han dañado a algunos países europeos. No sé, no sé. Mira, Muy, muy duro. Jordi, futuros, ¿qué es lo que está cotizando, ¿no? Porque las bolsas están ahora cerradas. La bolsa rusa, el RTS, que es uno de los más potentes, cae un 17%. O sea, hoy venía Claro. ya cayendo, pero un 17%. Pero el Eurostoxx 50 está cayendo un 360, ha caído un 360% porque finaliza a las 10. Y Estados Unidos, hoy que es festivo por el Día de los Presidentes, pues tampoco ha tenido mucho movimiento. Entonces hay que esperar realmente a mañana a ver exactamente qué es lo que pasa, deja de pasar, ¿no? Si realmente aumenta la tensión o no, ¿no? Han salido en estos últimas 2 semanas muchas estadísticas que hablaban, ¿no? Qué había pasado con intervenciones militares, cómo ha afectado a las bolsas, por ejemplo, y había sido realmente corto, ¿no? O sea, que había habido caídas pues más o menos potentes, entre un 3, un 10, un 15%, dependiendo la situación, pero en que relativamente poco tiempo pues, se podía recuperar, ¿no? El mayor problema de que tenemos ahora, yo creo, es que esto pueda ser un poco en diferido, ¿no? Es decir, que se ha aceptado Rusia aprueba esta secesión y cómo actuará Europa, qué hace, digamos, Rusia y podemos tener un periodo pues, de un mes, mes y medio, 2 meses en el que no se sabe muy bien qué hace y eso yo creo que eso es lo peor que podría pasar en las Claro, bolsas. O sea, es que nos podemos comer semanas. Bueno, estamos en una situación que ahora estamos entrando ya en terreno peligroso, porque este movimiento lo que coloca es que puede ocurrir algún evento emergente y disparar las alarmas, porque ya sabes, alguien ataca, hay una reacción, muchos conflictos empiezan así. Porque luego ya tienes que disciplinar, me han atacado, tengo que hacer algo porque de lo contrario voy a mostrarme débil en otra parte del mundo, me van a hacer lo mismo. Y aunque eso puede ocurrir, ahora sí que estamos en la posibilidad de una guerra no tanto planificada de invasión total, repito, si una guerra emergente por la tensión creada en la zona, me preocupa que si eso no ocurre, vamos a estar quizás semanas con una tensión máxima, con unos precios del petróleo altísimos, con un precio del gas muy alto, En invierno. electricidad por las nubes en invierno aún, nos queda un mes ahí para mes, mes y medio, y lo dicho, ¿cómo va a impactar a la economía europea el que la energía o que la electricidad siga subiendo y subiendo y subiendo? Es complicado, es realmente la situación que yo creo que tiene Europa es realmente complicada porque estamos en el medio de todo esto. O sea, realmente estamos siendo los pagafantas posiblemente de todo esto. O sea, porque aunque suene un poco raro, a Estados Unidos esta crisis tampoco le viene mal. O sea, en el sentido de tiene otro mercado al que vender ese gas natural, por ejemplo, Sí, porque así realmente es. tenía, tiene consigo un nuevo mercado. Y bueno, y que haya un cierto conflicto bélico de vez en cuando, pues hay también presiones por determinada industria armamentística que le viene bien, o sea, realmente, o sea, que hacerlo. Al que no le viene nada bien es a Europa, a Ucrania, por supuesto que no le viene bien, y a Rusia, pues tampoco tengo la sensación de que, es que no sé, ahí igual tú lo vives mejor, ¿no? Pero es que al final igual nos queda más remedio que a Putin hacer lo que está haciendo, o sea, que es que. Está en una posición complicada, en mi opinión, porque creo que está muy relacionado, y lo he dicho en el programa que hemos grabado hoy en Economía Directa, hemos grabado sobre la crisis del PP. Me hubiera gustado que hubieras estado para hablar del PP. Oye, te lo voy a preguntar ahora. Ahora te lo voy a preguntar. Chicos, vamos a tratar de tiempo y dinero. El programa de hoy va a ser sobre tiempo y dinero, su relación, las implicaciones, etcétera. Eso Pero es. como han ocurrido dos eventos muy graves, me gustaría preguntar estamos hablando ahora sobre cómo va a impactar económicamente la energía y a las bolsas la crisis en Rusia y en Ucrania, y le voy a preguntar a José sobre el PP. Pero antes de eso, lo que estabas comentando aquí, la situación hasta ahora no era de tensión, no se apreciaba demasiada tensión en la gente. Pero los últimos 2 días, especialmente hoy, ahora con el reconocimiento del Donbass, además está generando una especie de clima nacionalista en la zona que yo no sé si la apuesta que puede hacer Rusia es capaz de igualarla gran parte de la OTAN. Es decir, si Putin envía su ejército para ocupar, no milicianos, su ejército, el ejército ruso, para ocupar el Donbass en ayuda de los ataques que está sufriendo, lo que sea, ¿va a enviar España o Estados Unidos tropas allá al Donbass? No lo acabo de ver. No lo acabo de ver. Yo, a ver, del PSOE me lo puedo creer cualquier cosa, ¿eh? O sea, que pueda pasar, pero que habrá, como has hablado, un conflicto con Unidas Podemos, sería claro. O sea, y no sé si eso trastocaría mucho, ¿no? O sea, porque es muy complicado que. Pero es lo que hablamos, ¿no? Que es que al final tú puedes mandar tropas, pero si no pasa nada, pues igual tampoco hay tanto follón, ¿no? Pero imagínate que haya algún muerto de alguna tropa europea o de alguna tropa de la OTAN. Claro. O sea, dices, ¿y qué leches nos estamos metiendo ahí? ¿No? O sea, ¿qué ganamos? O sea, que no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que lo iremos viendo, ¿no? Lo que está claro es que las bolsas mañana van a venir bastante, bastante abajo, salvo que haya esta noche alguna cosa sorprendente, o sea, que puede pasar, ¿eh? O sea, que tiene mucha volatilidad y hay que esperar realmente a ver qué es lo que, digamos, pueda pasar, ¿no? O sea, que esto se puede juntar con problemas de inflación que tenemos, subidas de tipos, una posible guerra fría de bloques, ¿no? O sea, que es algo que, a ver qué hace China, por ejemplo, ¿no? Que no está tan claro cuál es su postura respecto a todo esto, ¿no? O sea, que está muy claro lo que dice la OTAN, está muy claro lo que dice Rusia, pero la otra superpotencia o la potencia que está ahí como China, al final, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Va a aceptar, no va a aceptar, va a aprovecharlo como una forma de tocar un poco los huevos a Estados Unidos? Posiblemente China también esté viéndolo, es decir, a ver qué pasa aquí y a ver si. China contenta, ¿eh? China contenta Sí, porque encantados. sabes que son los herederos de la corona mundial. Mira, voy a saludar a la gente y te pregunto por el Sí, PP y nos que metemos estamos en el asunto. aquí todos sin saludarles. Rioga, buenas noches. J. Bellido, buenas noches. Intermedia, buenas noches. Restas, buenas noches. Contraprogramando a la SER. Ostras, contraprogramando a la SER. ¿Cómo puedes Muy decir que buena. contraprogramando? La SER nos está contraprogramando a nosotros, por favor. ¿Eso qué? Que hoy viene José. Basili, Twitch. Ala, buenas noches, Yurigani, buenas noches, Valteresa, buenas noches, Tarrioja, buenas noches, ¿cómo estás? MR Malkian Knight, hola, ¿cómo estás? Rafa López Vaz, ¿cómo estás? Deseando que llegara los lunes, vamos, los lunes programón siempre. Sandra C, buenas noches, Jordi Joséan, acabo de leer unos tweets de Kasparov, el jugador de ajedrez y el campeón mundial, asegurando que Putin invadirá sí o sí. Interesante. A ver. Yo sigo diciendo, y supongo que haré un ridículo, que no veo una invasión total de Ucrania. No lo veo, ¿eh? ¿Puede ocurrir ahora algo emergente en el Donbass? Sí. El problema es que ventajas. Tal como yo lo veo, al final es una posición estratégica de ventaja comparativa, en el sentido de qué es lo que puede conseguir Putin con toda la presión que está realizando para forzar la mano a Europa o no. Y es muy difícil que fuerce la mano. Casi que la OTAN va a preferir, mirad lo que os digo, casi va a preferir que invada Ucrania a ceder con el tratado de no entrada, porque saben que Rusia va a sufrir muchísimo si invade Ucrania. Muchísimo. Digo, dicho eso, si invade Ucrania vamos a ver una bestial caída no sé si las bolsas, o os diría que petróleo, todo, si invadiera eso, que yo creo que no va a ocurrir, si invadiera por completo el país y se lo anexionara, uf, yo creo que nos iríamos a algo mucho peor que la invasión de Irak, habría que probablemente marcharse a hace 90 años para ver algo así, ¿eh? Bueno, seguimos, Oscar Sol, buenas noches, ya me ha llegado la camiseta de Rato, ostras, muy Ah, chula. mira. Ya la he hecho, oye. Qué bueno, Sí. oye, la quiero ver, por favor. Cuélganos un link Aunque no pongas tu cara, pero pon una foto en algún sitio y la subes aquí, sin tu cara. Dark Glam, buenas noches. Paraguay, buenas noches. A ver, ¿por dónde iba? Mira, ver, y luego quiero añadir a Kasparov en Twitter porque quiero ver cuál es su opinión, ¿eh? Porque además él es ruso y tiene que tener algún. Y es un tipo muy inteligente. A ver, John Solí, buena nit. José, buenas noches. Cristina Yatzer, buena nit. Ereviel, buenas noches. Sandra Sepp. España mandará tropas a dialogar y tener talante. Sí, Canumen, buenas noches. Basísifo, buenas noches. Paraguay. La última guerra en Europa, a principios de mediados de los 90, hubo crisis económica en España. Esto sería mucho peor, ¿eh? Esto sería Sí. mucho peor. Patate Pimiento, muy buenas noches a todos. Buenas noches, patata. José, me he leído últimamente los artículos de La Hormiga Capitalista y me Muy está buenas. siendo de gran ayuda para ir cogiendo conocimientos. Sí. Es la verdad que es una persona muy interesante. Mira, sí, sería una persona, Jordi, para también entrevistarle, ¿eh? O sea, al final está ahora con otro proyecto empresarial, pero bueno, la verdad que sería una persona La interesante, la verdad. hormiga es capitalista, pero ¿dónde escribe la hormiga capitalista? Es un blog que se llama La Hormiga Capitalista. O sea, Ah. directamente. O sea, creo que es lahormigacapitalista.com. O sea, que te digo que. A ver si. Sí, lahormigacapitalista.com directamente. O Vale, sea. genial, pues lo Sí. miraremos. Es Oscar curioso, Ruiz, es muy buenas curioso. noches. Bat Sísifo, ¿cuáles han sido las guerras con información sin manipular? Pues la verdad es que casi todas, aunque ahora ya Ah. es que lo podemos tocar incluso. M. Vega Cero, buenas noches. Os pongo la tele, el salón, mientras ceno. Ah, bueno, eso es que tienes una app en Android TV. Paraguay, Juan Manuel de Prada ha escrito un artículo muy interesante. ¿En qué medio, perdona? Sobre Ucrania, ¿en qué medio lo ha escrito Paraguay? Bacus, buenas. Josean. Habrá un ataque de falsa bandera, especialidad de Estados Unidos. El Nani, buenas noches a todos. Josean, un grande. Valteresa, chapó. El movimiento de Putin, hoy nadie lo esperaba. Es muy Nadie lo peligroso, esperaba. ¿eh? Nadie lo esperaba, pero es muy, muy peligroso. Es colocarte en ese. ¿Sabes? En la teoría de juegos, el gallina, ¿no? El juego ese del gallina, a ver quién Sí, se sí, sí. retira antes. Ostras, eso es riesgo máximo. Ostras, que Se fíjate que arme. a la mañana había salido noticias de que iban a hablar los dos presidentes, ¿no? O Sí, sea, que sí, sí, y sí. de repente fumba, ¿no? En cuestión de horas, ¿no? Es algo que, no sé, sorprende, sorprende. Y esto es lo que está improvisando todo. Sí, porque estamos en una situación que se están tratando de encontrar agujeros. Y Sí, yo sí, creo que sí. además la OTAN estaba intentando conseguir que pasara el invierno, pero bueno. Gracias a, por ejemplo, a Yeye León, que se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias, Yeye de León. Bueno, seguimos. A ver, Shoja, buenas. Abelardo Seguro, buenas. Arnau, buenas noches al final del discurso de Putin. Buenas noches, qué final del discurso de Putin y qué complicada se ha puesto la situación. Ahora empiezo, estoy preocupado, chicos. Paraguay, España hará lo que le digan, así es. Muy, muy gran verdad. Juan López, España tendrá que enviar algo, entre comillas, si hay guerra, porque para eso está la OTAN, así es. 397, buenas noches, Juan López. En Finlandia la gasolina ha alcanzado los 2 euros. Hombre, cuando yo vivía allí no estaba barata, precisamente. Sandra dice, ¿podríamos enviar a Egea y a Casado? Ostras, pues sí. Si No es mala envían a idea. Egea, si envían a Egea y a Casado, se rinden, oye, se rinden, oye, todos. Luis Caola, Valteresa, China, la gran beneficiada de esta situación, así es. V de Vicente, buenas noches, José, eres como Doraemon, sin orejas. Eso es Es porque, por esto. sí, por el. A ver, Azul, Rosa Artesanía, buenas, Juan López, las escaramuzas en el Donbass llegan sucediendo desde 2014. Para mí es una excusa lo de las escaramuzas. Lo importante es la partida de ajedrez que están jugando desde el punto de vista diplomático. Y esto es un movimiento muy arriesgado, ¿eh? Pues en ajedrez o en boxeo, este tipo de movimiento es high risk, high reward. Catfish, buenas noches, pareja, ¿qué está bebiendo, José? ¿Qué estás bebiendo? Te pregunta Pues yo Catfish. lo que veo casi todas las noches, bebo un té frío del Mercadona. Es un té que venden en polvos en el Mercadona y realmente soy, bueno, me encanta. O sea, realmente todas las noches me suelo tomar uno o dos y bueno, tiene teína, que Pero, dicen que no es bueno, pero ¿con limón o con mango o qué lleva? ¿O solo té? hay uno que es de limón y otro que es, digamos, de albaricoque o melocotón. Y normalmente soy el de melocotón, soy más de melocotón. El de melocotón. Sí, Vale. sí. Y es en polvo, ¿no? Es en polvo, Es soluble. sí. Es soluble, creo que vienen 10 y no sé, vale 1 euro, 1 euro y pico, o sea que perfecto. Pero ¿cuánto da? ¿Cuánto cunde un sobre? Pues medio litro más o menos, entonces bien, o sea que además fresquito con un par de hielos y ya está. Oye, Que claro, me da. que el que lo Quiero vea puede beberme pensar uno, aquí, esto una parece un cerveza, un whiskado, whiskazo. a ver, oye, como en el Lobo del Wall Street, hay alcohol, drogas, mujeres, todo. Vale, seguimos. J. del Ramo, Twitter, reportes de autobuses y vehículos militares ingresando a Donetsk tras el discurso de Putin, supuestamente rusos. Es que ahora pinta muy mal, ¿eh? Ahora pinta muy mal Mucho, y mucho cuidado muy, muy también mal. porque no hay que fiarse mucho de Twitter y de imágenes y fotos porque pueden ser cogidas de otro lado, ¿eh? O sea, que es que falta confirmación por más fuentes. Paraguay, Juan Manuel de Prada en el ABC, lo he visto en versión papel. Ah, pues a ver si lo puedo conseguir de alguna forma. Carmen Bochía, un par de huesos de aceituna de Teo y Ucrania recupera el Donbass. Hombre, es Sí, que sí. no sabéis que si Teo creo que fue campeón de Murcia de lanzamiento de escupitajo de aceituna, literalmente. Como, a ver, M. Michael Knight, el té para dormir mal, Sí, pero lo sé. bueno. ¿Tiene tanta teína ese tipo de té? Tiene, pero bueno, al final yo creo que es una cuestión de que lo que acostumbras al cuerpo al final. Si el cuerpo ya creo que ya está acostumbrado a la teína, pues eso. Mi problema es que antes tomaba mucho café, me pasé del café al té y yo no sé si ha sido mejor o peor. O sea, porque es que al final llega una hora que el cuerpo te lo pide. O sea, que es que. La droga ahí. Pero oye, si Sí. puedes dormir bien, Sí, sí, sí, no hay sí. Sin problema. problemas, sin problemas. Vale, José, antes de empezar con el tema de hoy, que repito, vamos a hablar del dinero y del tiempo, su relación. Y por supuesto, podéis preguntar lo que queráis, y José va a Por responder. supuesto. Me gustaría preguntarte, antes de empezar sobre esto, ¿cómo has visto la crisis del PP y qué te ha parecido? Pues ha parecido que parece un poco increíble, ¿no? O sea, que realmente se haya llegado a una situación de este pelo, no sé, es que yo creo que es increíble, o sea, que es que no acabo de entenderlo, ¿no? O sea, que es que es como si estás yendo en un partido, que vas ganando en un partido de fútbol y de repente pues dices, venga, nos vamos del campo para que los demás empiecen a tirar a gol, a portería y sin portero ni nadie, ¿no? Y es la sensación que yo tengo, es que no tienen nada que ganar el Partido Popular con esta situación. Y me sorprende que no lo hayan pensado desde un punto de vista estratégico, ¿no? O sea, que es totalmente sorprendente. Y esto abre, pues, muchas dudas, ¿no? O sea, realmente sobre la política española, de lo que puede pasar, pues, desde el PSOE, si va a convocar elecciones o no. O sea, porque esto puede ser, que ahora quedaría muy mal, ¿no? Que sería muy oportunista, pero igual dentro de unos meses igual nos encontramos con sorpresas y es algo que yo creo que posiblemente tengamos elecciones antes de lo que la gente cree, porque la situación económica yo creo que en un año va a estar bastante complicada, ¿no? Entonces, creo que el PSOE lo va a hacer antes. Y el problema es que no haya esa oposición, ¿no? O sea, realmente, o sea, que clara, ¿no? El tema de Vox, pues yo creo que es el gran beneficiado de esta situación, más de lo que puede pensar otra gente. Y bueno, yo creo que puede ser el gran beneficiado dentro de un tiempo si el PSOE no convoca elecciones, también dentro de un año o menos, ¿no? O sea, que la situación puede ser tan complicada en España como que encontramos una situación de crisis económica potente y mucha gente desencantada con todo, pues al final acabe votando a Vox como fuerza un poco antisistema y realmente nos encontremos con el señor Abascal, pues gobernando, o sea, que tampoco es algo que parezca imposible, o sea, que ni mucho menos, ¿no? Entonces, sería algo que bueno, a mí hay algunas cosas que puedo Perdona, entender que dice. perdona. ¿Tú crees que si Vox llegara a gobernar, eso sería negativamente en lo económico para España? ¿Sería muy negativo o no? A ver, yo creo que hay cosas que dice Vox que tiene su sentido común, ¿vale? Yo creo que hay que cambiar cosas, realmente, yo creo que sí lo veo, y otras cosas que parecen un poco, pues un poquito contraproducentes, ¿no? O sea, que no acabo de, digamos, de verlo, ¿no? Entonces, hay algo que chirría por ahí, ¿no? No es un chirrido, como pueden decir, pues algún partido político de que hay que hacerle cordón sanitario, etcétera, que no lo veo, eso tampoco es una, eso al final no veo ese cordón sanitario, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay cosas que desde el punto de vista se pueden decir cuando estás en una oposición, pero no acabo de ver qué harían si estas personas gobiernan, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con Castilla y León, por ejemplo. O sea, al final acaban gobernando y se ve realmente qué propuestas económicas pueden hacer o qué propuestas políticas. Y vamos a verlo, ¿no? O sea, porque yo creo que a veces no hay nada más que llegar al gobierno para, pues para ver cómo cambia todo, ¿no? Entonces, faltaría verlo, ¿no? A ver qué hay. Pero que bueno, que la posibilidad de que en un par de años pueda estar medio gobernando o estar en una coalición, yo creo que no es descartado, descabellado, ni mucho menos. Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Quizá si tenéis alguna pregunta sobre lo de Ucrania o sobre lo del PP, podéis plantearlo y lo comentaremos. También del tema de hoy, dinero y tiempo. Pero bueno, hoy vamos allá a meternos en faena. Como sabéis, estamos con Josean del canal República Económica, Josean Paunero de YouTube, que os lo recomiendo. Josean, ¿tú crees que el tiempo es dinero? Yo más que pensar que el tiempo es dinero, pienso que el dinero es tiempo, ¿no? O sea, al final, o sea, es que depende dónde le des, digamos, la importancia, ¿no? Una de las cosas que yo creo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Digamos, es que o sea, tú puedes tener una situación, imagínate, te arruinas completamente. Volver a poder conseguir dinero, puedes llegar a conseguirlo, ¿no? Puedes tener que te toca la lotería, por ejemplo, ¿no? Pero el tiempo siempre es algo lineal, es decir, que ese tiempo que has vivido ya no vas a poder volver a vivirlo, o sea, ya no puedes volver a tenerlo, ¿no? Entonces, es algo que, pues bueno, que yo creo que digamos, está ahí, ¿no? Puede parecer a veces, ¿no? Cuando estamos hablando de esta relación de tiempo y dinero, como que es algo de filosofía, ¿no? Y que ha quedado así, ¿no? Y realmente es algo que se ha estudiado mucho desde el punto de vista económico. Hay determinadas economistas, por ejemplo, que han hecho estudios, incluso han llegado a una serie de consecuencias un poquito extrañas, ¿no? Por ejemplo, hay un economista, Daniel Habermas, que tiene un libro que se llama Spending Time, en el que un poquito pues habla de situaciones un poco extrañas, ¿no? Como esta relación de tiempo y dinero, que cómo es posible que algo que es finito, ¿no? Como es el tiempo, realmente no esté tan valorado como puede ser el dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Es un libro que recomiendo y que incluso para verlo, ¿no? Pero cómo desde el punto de vista incluso social, tú dices que has, por ejemplo, malgastado 1 millón de euros, ¿vale? Y parece que está muy mal visto socialmente, pero tú dices que has malgastado 15 años en una relación de pareja o en un trabajo o tal, y aquí parece que no ha pasado nada, ¿no? En cambio, ese 1 millón de euros que lo hayas podido perder, puede que tengas suerte y te toque la lotería y consigas no 1, sino 10, pero esos 15, 20 años es imposible que lo puedas volver a recuperar, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, cosas curiosas, ¿no? Como sin sentidos, ¿no? Como, por ejemplo, se hacen estudios como determinada gente que lleva a tener unos puestos de trabajo muy potentes, como gente que consigue una cantidad de dinero bestia desde el punto de vista de trabajos, pues en vez de decir, bajo mi nivel de trabajo para poder tener más tiempo y aprovechar eso, ¿no? Esa relación tiempo-dinero que bueno, que yo creo que vamos a hablar en todo el programa, pues te encuentras que no, que es gente que trabaja más aún para conseguir más dinero y cada vez teniendo, digamos, menos tiempo, ¿no? Entonces es algo importante, ¿no? En otros programas algunas veces me comenta alguno, ¿no? Que le gusta alguna frase, ¿no? Hay unas frases que leí hace tiempo, ¿no? Que dice, ¿no? Que si el tiempo fuese dinero, todos nacemos millonarios y morimos pobres, ¿no? Entonces es una frase realmente muy buena, ¿no? Como realmente el tiempo es al final lo que somos todos iguales, en cierta manera, ¿no? Es lo más democrático que puede existir, es el tiempo, ¿no? Porque al final todos, digamos, vamos a tener un tiempo en concreto. Es que hay una diferencia muy importante entre El tiempo y el dinero. El dinero es acumulable y el tiempo no. Eso es. Tú no puedes ahorrar tiempo. Tú no puedes decir, oye, jolín, tengo. Por cierto, tengo una película buenísima al respecto. Oye, soy multimillonario en tiempo. Tengo millones de tiempo aquí acumulado. No, no funciona así. El tiempo es algo, cuando decimos, hay una frase que conviene analizar cuando decimos, ha perdido el tiempo. El tiempo lo pierdes constantemente. Eso es vivir, ¿no? Perder el tiempo. Lo que queremos decir en el fondo es que no has utilizado, no has realizado las acciones con tu tiempo para generarte un beneficio propio que podríamos debatir cuál es cada uno de ellos. Eso es. Y en la forma en que lo veo y cómo se analiza, el tiempo en su relación con el dinero es el lugar o el espacio en el que lanzamos billetes de lotería, que llamamos acciones o decisiones, para intentar llevarnos el premio. Por eso, mucha gente que ha sido millonaria, se ha hecho millonaria de forma relativamente rápida, lo ha sido trabajando enormes cantidades de tiempo en su juventud. Posteriormente ya eso varía porque los CEOs, que no son de una startup, ¿eh? Los CEOs de una gran empresa, al final cobran por tomar, como dice Bezos, tres o cuatro decisiones al día, solo dos o tres o cuatro, Y que con sean mucho. correctas. Y eso es Y muchísimo, ¿eh, Jordi? Eso es muchísimo. O sea, al claro, y final, el buen CEO tiene que tener tiene que saber gestionar bien el asset allocation, es decir, dónde invertir y cómo invertir. Y esas decisiones no tienen por qué ser tan bestias. O sea, una buena decisión puede ser la diferencia en 10 años de un buen CEO, ¿no? Entonces, sí, es lo que por ejemplo, a comentas. lo mejor el CEO tiene que decidir algo tan simple como, oye, vamos a dar el paso a crear un nuevo teléfono que va a revolucionar el mercado. Puede ser algo así, no bastarás ahí diseñando el teléfono él mismo. Su decisión estructural es esa. Vamos a poner nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros recursos, que es finito porque la empresa no tiene millones de trabajadores, tiene 5.000. Y pueden desarrollar dos o tres proyectos. Vamos a hacer esto. Al final es el que marca, es el que va en el barco y marca la dirección. Tal cual. Pero el CEO de una startup no es lo mismo. O el CEO de una empresa pequeña que se está desarrollando. Al final es una máquina de bajar. Te perdemos un poquito, Jordi. Que está lanzando de Sí, tener esos ahora sí. tickets de. Perdón, perdón. Está lanzando esos tickets de tiempo para intentar conseguir la cantidad de dinero suficiente para ser un núcleo sobre el que construir. Y luego me gustaría preguntarte sobre la relación contraria, ¿no? Cuando tienes dinero, ¿qué significa que el dinero te da tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas de lo que he comentado primero? A ver, desde el punto de vista, a ver, la situación es que depende de los CEOs, ¿no? Y lo que comentabas, no tiene nada que ver un CEO de una startup que un CEO, digamos, ya de una gran empresa. El CEO que acaba de empezar lo que necesita es, tiene una cantidad de dinero muy finita y necesita ese tiempo rápido para poder crecer y hacerlo, ¿no? Entonces, puede haber esos CEOs que están especializados en esos crecimientos. Y en cambio, pues tener otros CEOs que realmente lo que tienen que hacer es no cagarla, ¿no? Así, muchas veces lo que he comentado, ¿no? Que en algunos otros tweets, ¿no? Que la gran diferencia entre un buen gestor y un mal gestor es que el buen gestor no la caga tanto, ¿no? En cambio, el mal gestor, pues muchas veces va de cagada en cagada y hace situaciones que no tienen nada que ver, ¿no? Con todo, también una de las cosas que yo creo que para recapacitar, ¿no? Me gustaría comentártelo, Jordi, pero. ¿Has pensado qué pasaría si tuviéramos tiempo infinito? ¿No? Es decir, que tú tuvieras tiempo infinito, date cuenta que podrías conseguir todo, ¿no? O sea, podrías inventar cualquier cosa. O sea, podrías dedicar millones de horas a estudiar algo en concreto y podrías desarrollar cualquier cosa, ¿vale? Pero en cambio, si tú tuvieras dinero infinito, tú no podrías desarrollar cualquier cosa. Imagínate, ¿no? Que pensamos. en descubrir una cura para el cáncer. Si tuviéramos tiempo infinito, tarde o temprano se conseguiría esa cura del cáncer. O sea, estudiando, probando, haciendo cosas. Pero hoy por hoy, ni con todo el dinero de la humanidad, si solo tienes un día, conseguirías esa cura del cáncer, ¿no? Entonces, igual es una situación muy extrema, ¿no? Para poner ejemplos, pero yo creo que a veces poner esas situaciones tan extremas es bueno y muchas veces desde el punto de vista de economía y economistas es la forma para entender lo importante que es cada una de las variables, ¿no? Lo que con el tiempo podrías conseguir todo, realmente sería la palanca para conseguir cualquier cosa, en cambio el dinero sin tiempo no vale nada. O sea, tienes 24 horas, todo el dinero del mundo, ¿qué haces? Nada. E incluso lo vemos hoy en día, en el que hay grandes cantidades de negocios, especialmente en periodismo, en entretenimiento, que como el tiempo es finito, acaban compitiendo unos con otros. Pero incluso tomarse un café en el bar con ver una película o con ver un vídeo en YouTube. Tendemos más al multitasking, es decir, podemos estar en el bar y en lugar con el amigo estamos en YouTube al mismo tiempo o estamos en WhatsApp. Sí. Pero eso es hasta cierto punto. En general hay una como especie de canibalización del tiempo que es finito con las opciones de entretenimiento y al final con el dinero, sí. ¿No? Están todo el mundo, todas las empresas, peleando por la atención. Por tu tiempo, en el fondo. Claro, pero fíjate una cosa, Jordi. Estamos hablando de lo importante que ha sido el tiempo, ¿no? La importancia que es más importante el tiempo que el dinero, ¿vale? Pero la realidad es que todas las personas creemos que tenemos un tiempo infinito, ¿no? O sea, que cuando a alguien le dices, ¿cuánto tiempo te queda? ¿Cuánta gente se ha respondido esa pregunta? ¿Cuántos días te quedan de vida? ¿Cuántos días te quedan de trabajo? ¿Cuántos días te quedan de dormir? ¿Cuántos días te quedan de lo que sea? Que es algo que desconocemos, pero es finito, ¿no? Está claro que hay un punto que es finito. Pues todos lo vemos como una forma de que es infinito, ¿no? O sea, la sensación que todos, desde el punto de vista humano que tenemos, es que es infinito. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando tú tienes un bien que las personas lo consideran infinito, el precio, el valor, tiende a ser cero, porque crees que es infinito, ¿no? Así en cambio, es, hay gente que infravalora el valor de su tiempo. Eso es, ¿no? Entonces, en cambio, el dinero, que es algo, como hemos dicho, que puede cambiar, venir, irse, etcétera, puede llegar a ser infinito, ¿no? Y en cambio lo valoramos mucho más que, otro tipo que digamos que el tiempo, ¿no? Es algo, pues, bastante absurdo, ¿no? Hay muchos economistas que han estudiado este tipo de actividades, ¿no? Al final, la economía es una mezcla, al final, entre temas económicos, pero también temas sociológicos y psicológicos, ¿no? Y cómo puede ser algo que desde un punto de vista teórico es claro que el tiempo es más importante que el dinero, pero estamos en unas sociedades en que el dinero es más importante que el tiempo, ¿no? Y cómo puede, digamos, hacerlo y cómo, por ejemplo, no somos muchas veces conscientes a la hora de, digamos, de valorar cosas, ¿no? ¿Cuánta gente se plantea y llega a hacer un cálculo de decir, dedico X tiempo, por ejemplo, lo que alguna vez comentaba en algún otro programa, es decir, yo una vez al año pues suelo llamar para, pues por lo menos que igual no me suba la compañía de seguros el seguro, o bien que me da un, pues me reduzca el precio, ¿no? Al final, todo ese tiempo lo puedes relacionar cuánto dinero estás, digamos, consiguiendo, ¿no? Esa relación de tiempo y dinero, es decir, yo voy a dedicar media hora de tiempo o 45 minutos y voy a conseguir como 3 horas o 2 horas o 4 horas o 5 horas de trabajo gracias a eso, la gente no lo hace, ¿no? O sea, no llega a esa relación de decir cuánto es mi precio hora, ¿no? Y luego es una de las cosas que muchas veces es más sorprendente, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Cuando empiezas a escarbar con la mentalidad de determinadas personas, ¿no? Por ejemplo, tú a una persona le dices cuánto cobraría de sueldo por un trabajo en concreto. Te va a decir un precio. Pero si le dices, ¿y cuánto me cobrarías por hacer una hora extra? Te va a decir otro precio. Pero si de repente te encuentras a veces a esa persona que está cogiendo y vendiendo productos de segunda mano, por ejemplo, porque le sobran, y no por un componente, decir, ético de que se use, no, sino porque quiero sacar un dinero más, y de repente encuentras a esa persona que está dispuesta a estar trabajando fines de semana, cambiando y tal, por 1 euro, 2 euros la hora, cuando no estaría dispuesto igual a trabajar esa hora extra adicional en su trabajo por 15 euros, ¿no? Entonces, esas cosas son bastante importantes a la hora de, por ejemplo, de analizar muchas veces a esa persona cuál es esa relación de tiempo y dinero y cómo pueden valorar, digamos, todo eso, ¿no? Sí, Sí, perdona. perdona, porque hay un factor y me gustaría preguntarte por la relación contraria. A mí me maravilla cuando a veces a alguien le preguntan, oye, ¿y si ganas la lotería, qué vas a hacer? Ah. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia? Y aunque hay diferentes tipos de respuestas, pero las más comunes, me voy a comprar un piso en la playa, me voy a comprar un coche, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. Vas a utilizar ese dinero en transformar dígitos o papel en objetos determinados, sean inmuebles o muebles. Pero raramente encuentras a alguien que dice, voy a coger ese dinero. Y mi vida va a ser ahora hacer lo que quiero, tener el tiempo para vivir de la forma adecuada a lo que siempre he soñado, ¿no? Puede ser con cosas o no. No hay. Y al final es lo que has comentado al principio, de que el dinero nos da tiempo. Que no nos da exactamente tiempo, sino nos da la libertad para usar ese tiempo de la Eso forma es. en la que nos sentamos realizados, ¿no? No sé, entretenernos, aprender de la forma que creamos oportuna y que ahora mismo no podemos utilizar porque tenemos, en muchos casos, un tercio de nuestra vida en un trabajo que a veces no nos satisface. Y es una de las mayores desgracias, una de las mayores fuentes de insatisfacción del mundo contemporáneo, en mi opinión. Y se puede apreciar en muchos detalles. Como para muchas personas el tener un trabajo que les hace infelices es la piedra en el zapato de su vida. Y es así, no tanto por el trabajo en sí, que también, es porque representa un tercio de su vida. Un tercio de su vida que están utilizando en algo que no les gusta. ¿Cómo es esa traducción tiempo-dinero en la relación inversa? A ver, has comentado muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay un punto y es que la gente pensamos en dinero mucho, ¿no? Es lo que has dicho, ¿no? Es decir, con este dinero haría tal, pero realmente, ¿cuánta gente ha pensado realmente en que voy a tener esa libertad financiera para hacer lo que quiera y cómo voy a tenerla? Que tampoco es que sea, digamos, tan complicado. O es más, hay gente que ha pensado decir, ¿qué pasaría si en vez de trabajar 8 horas, paso a trabajar 5 horas y reduzco determinadas cosas que igual me da igual? O sea, tú puedes tener un coche que te cueste, por ejemplo, digo nuevo, imagínate, ¿no? Por ponerlo 15.000 euros o 30.000. ¿Alguien ha llegado a tener en cuenta esos 15.000 euros, lo que supone desde el punto de vista de trabajo y de tiempo, ¿no? Para poder hacer cosas. A ver, que también es cierto que hay gente que le gusta tanto su trabajo que hace, lo hace y ya está, o sea, y encantó a la vida, ¿no? Pero aquella persona que al final se encuentra que está trabajando y que no es feliz, pues al final lo que puede pensar es decir, igual lo que tienes que intentar es ver qué gastos tienes, qué gastos son prescindibles y tienes otras cosas en las que puedas invertir más claramente ese tiempo, ¿no? Al final empiezas a quitar, a quitar, a quitar. Igual te encuentras que con 5 horas de trabajo te es suficiente, por ejemplo, ¿no? O demás. Es algo que estamos digamos, en una sociedad en la que cada vez buscamos tener más dinero y no buscamos tener más tiempo, ¿no? Incluso te puedes encontrar con gente pues que ha podido tener la suerte de tener un capital importante en su empresa. Y te encontrarás que está esperando a venderlo porque su cifra es más alta, ¿no? Y cuando le preguntas, ¿Y por qué esa cifra es más alta? ¿Por qué has pensado esa cifra? ¿Qué te cambia en tener la cifra que tú estás pensando o 4 veces menos, ¿no? Y eso te implique tener pues 2 años más de trabajo, o 3 años más de trabajo, o 4 años más de trabajo, ¿no? Entonces es algo realmente bastante, bastante complicado, ¿no? Que la gente no, digamos, no acaba de verlo, ¿no? Me acuerdo que antes comentaba, ¿no? A Spending Time, que se lo regalé, pues yo creo que hará unos 2 años a un amigo que estaba en una situación así, ¿no? En el sentido de decir, valorando estar aguantando más en la empresa, muchas presiones desde el punto de vista de, claro, tiene mucho dinero invertido y puede que eso se vaya a freír gárgaras, ¿no? Y al final alguien tiene que decirte que el tiempo es algo que no puedes comprarlo. O sea, que tienes que tenerlo, que tienes que saber un punto en el que no vas a estar, ¿no? En el que tienes que ser feliz, ¿no? Y qué es lo que te hace ser feliz al final para hacerlo, ¿no? Y al final puedes hacer ese cambio, ¿no? Digamos, de tiempo por dinero, ¿no? Hoy por hoy, pues está con un poquito, no sé, por ejemplo, tú puedes tener una persona que te ayude a hacer cosas en la casa y para mucha gente puede estar pensando y decir, joder, es que es un vago, ¿no? O sea, que es que tiene una persona que le viene, yo qué sé, 2, 3 horas al día y esta persona es un vago redomado, ¿no? Y igual esa persona piensa, es que mi tiempo prefiero dedicarlo en otras cosas que me den más sentido a mi vida o más valoración a la vida, ¿no? Pero claro, estamos en una sociedad en la que el tema económico es base de, digamos, de todo, ¿no? Es algo un poco absurdo. ¿Y cómo ves el tema de la productividad? Porque para mí la productividad en el fondo, casi la definición técnica, es la capacidad de generar dinero por hora trabajada, ¿no? Es otra vez el dinero. Pero si lo mido en tiempo en lugar de dinero, para mí la productividad es la capacidad de un ser humano para maximizar o reducir de la mayor forma posible esa cantidad de tiempo que no lo utiliza en algo que le represente algún valor profundo. Es Tal decir, ese cual. tiempo que al final no va, no tanto con dinero, sino con un tiempo que se pierde ni siquiera en disfrutar, a veces ni siquiera es en algo especial, es simplemente en naderías, etcétera. ¿Tú cómo ves la productividad con tiempo? Mira, igual a veces bajando a nivel niños, igual te da un ejemplo, ¿no? Yo tengo una niña que tiene ahora 12 años, ¿no? Y hace relativamente poco, yo creo que hace unas semanas o así, me preguntaba que estaban en el colegio, que tenían para hacer, digamos, un examen adicional para subir nota. Ella tenía un 8 y pico%, un 8 y pico de nota y podías llegar a tener por sobresalientes, hacer una serie de cosas, etcétera, tal, ¿no? Y yo me decía, a ver, ¿qué me parecía, ¿no? Y yo le decía que bueno, que si le apetecía, pues que lo haría, por supuesto, pero que desde un punto de vista real, en vez de sacar un 9, un 9 y medio, era más positivo que ese tiempo lo destinara a otras cosas que podría tener un conocimiento nuevo o adicional, que llegar a esa perfección de ese, digamos, sobresaliente, ¿no? Entonces es algo que, y además es una relación que no es lineal, es una relación que acaba no mereciendo tanto, digamos, la pena, ¿no? Entonces, son cosas que yo decía, bueno, yo estoy explicando esto a mi hija y, bueno, no me va a entender de fijo, o sea, porque, ¿no? Y de repente encuentras que te lo entienden perfectamente, ¿no? Y dicen, ah, claro, entonces, si hago esto, ¿puedo dedicarlo a aprender otras cosas o hacer deporte? Perfectamente. O sea, que es que no tiene por qué ser solo llegar a, digamos, a ser ese nivel, ¿no? Si te das cuenta, estamos en una sociedad en la que se prima esa excelencia en una cosa en concreta, cuando puede haber otras cosas que sean importantes desde el punto de vista personal, ¿no? Y no tiene por qué ser llegar a tener ese 8 o ese 9, sino estar pensando en otras, en otros, desarrollar otras habilidades, otros skills que yo creo que pueden ser importantes o, sin más, hacer otra cosa, ¿no? Entonces, al final es complicado, ¿no? Que por un lado tienes un sistema educativo que te vende que hay que, pues casi opositar, ¿no? O sea, y que para opositar tienes que luego pasar de 3, 4 años ahí estudiando, etcétera. Y luego te das cuenta que a veces la realidad es tener muchas habilidades en muchas cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Yo creo que es algo que creo que hay que promulgar con muchas veces con los chavales, ¿no? No sé, es mi forma de pensar. Posiblemente el profesor me echaría la bronca diciendo que No, el hombre, no, esfuerzo, qué tal, qué cual, pero. que no, es un, me parece un consejo excelente que le diste a tu hija. Pero me gustaría preguntarte otra cosa relacionada con el mundo al que parece que vamos. Sí. La productividad está aumentando en el sentido económico. ¿Está aumentando mucho o se cree que va a aumentar mucho, más que está aumentando mucho? ¿Se cree que va a aumentar mucho? Y que podemos ir a la implantación de algunas tecnologías en el futuro, o sea, 20, 30, 40 años, los que sean, como el coche autónomo, como los drones, como las el software, la inteligencia artificial, incluso en el sector de la restauración, etcétera, el uso de pantallas, de todo tipo de herramientas para reducir la cantidad necesaria de trabajadores. Eso hace en el fondo que la gente tenga más tiempo, ¿no? Porque si no lo dedica a trabajar, pero necesita dinero para vivir, porque tiene que conseguir la forma de encontrar un mecanismo de pago para adquirir los bienes y servicios que le hacen falta. ¿Tú cómo ves una sociedad con mucho mayor tiempo libre, libre, porque el tiempo todos tenemos el por día 24 horas? ¿Tú cómo ves una sociedad con más tiempo libre, mucho más tiempo libre y que reciba una cantidad de dinero X cada uno de ellos? A ver, yo creo que estamos hablando de una sociedad en la que vamos caminando, en la que se acaba trabajando menos horas, ¿no? Al final, pues, por ejemplo, igual hay gente que desconoce, ¿no? Pero yo vivo en Bilbao, como muchos de las personas que están en el Twitch, y la realidad te encuentras, ¿no? Gente que puede estar cobrando una renta garantía de ingresos, una RGI, ¿no? Y al final pueden tener esas horas de tiempo para dedicarlo a lo que coincida, ¿no? Que sí, que desde el punto de vista social nos están vendiendo que es gente que no está, que no encuentra trabajo, problemas de lo que sea, ¿no? Pero puede que hoy por hoy pase, ¿vale? Que no digo que no, pero igual dentro de X años es que va a haber personas que no van a encontrar trabajo directamente o ese perfil de trabajo lo van a hacer máquinas, ¿no? Yo creo que eso hay que verlo de una manera, digamos, clara, ¿no? Entonces, yo creo que desde un punto de vista social, creo que todas las personas tienen que tener alguna actividad o sentirse útiles desde el punto de vista social, ¿no? Yo es algo que, por ejemplo, yo soy bastante crítico con la RGI como está montada hoy por hoy, en el sentido de que no se trata de que haya gente que no esté aportando nada a la sociedad, ¿no? Sino dices, puedes hacer cosas en las que aportes a la sociedad, ¿no? Y es algo, y si no hay ese trabajo, pues habrá que inventárselo, ¿no? O sea, porque lo que yo creo que una máquina nunca va a llegar a tener es a tener esa sensación con otra persona de igual, ¿no? De que te ayuda, de que te puede, de esa empatía, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que hay que trabajar, ¿no? Estamos en unas sociedades en las que también, ¿qué es lo que pasa? Que la política manda mucho, ¿no? Entonces, claro. Tú cuando igual hablas con algún político le dices, ¿cómo puede ser que haya 50.000 personas en Euskadi que, pues, que algunas no tienen trabajo porque no pueden y otras que directamente pues, prefieren no trabajar, ¿no? Esas personas tienen que aportar a la sociedad, ¿no? De alguna manera, cuando hay muchas personas que necesitan ese aporte, ¿no? O sea, personas mayores que están solas, por ejemplo, y que necesitan esa mano. O esa llamada de teléfono para que les digan cómo está, por ejemplo, ¿no? Que es algo que tiene que estar ahí, ¿no? En sentido de decir, no podemos crear esa sociedad. El problema que nos estamos encontrando, que por un lado, eso sería lo que yo creo que con los años tiene que haber, o sea, porque tenemos que ser conscientes que igual dentro de 50 años no hay trabajo para todos, o el trabajo es diferente, que igual el trabajo va a ser diferente, Jordi, ¿eh? O sea, que otros perfiles completamente diferentes, pero esos perfiles tienen que ser útiles a la sociedad. Al final, hay siempre ese intercambio, ¿no? De ese tiempo y dinero, ¿no? O sea, al final tú haces un trabajo, dedicas un tiempo por un dinero, ¿por qué no se puede hacer lo mismo, por ejemplo, con un tema como la RGI? ¿No? Es decir, la sociedad te da un dinero y ¿por qué tú no vas a dedicar un tiempo a la sociedad? ¿No? Ese contrato social no existe en la actualidad, ¿no? Yo creo que en un futuro tendría que existir en el que estableciera, no sé el número de horas que tiene que ser o que tendría que haber, a lo que fuera el precio hora, ¿no? Pero tiene que existir ese contrato social en el que hay ese intercambio de tiempo por dinero. Siempre se ha producido ese tiempo por dinero, ¿no? Yo creo que es la primera vez en toda la humanidad en el que nos encontramos con una renta garantía de ingresos en la que no hay ese contrato de tiempo por dinero, si te das cuenta, ¿no? Es algo. Y será muy interesante si en el futuro se acaba desarrollando alguna tecnología para poder descargar las mentes, porque eso daría tiempo infinito o tiempo cercano al infinito. No es infinito, pero cercano al infinito. Y Eso ahí sería. llegaríamos a algo muy Ostras, diferente. piensa que estarían todas las mentes pensando. O sea, las mentes que. Buah, o sea, los avances, ¿cómo serían? Y al final, igual nos encontramos dentro de unos años, bueno, unos años, que igual no lo vemos nosotros, ¿no? Pero gente que realmente trabaje investigando y desarrollando cosas porque sea su hobby y no tengas que ser por un trabajo en el que no te guste, ¿no? Sino que sea un trabajo en el que haya, sí, ese intercambio de tiempo por dinero, pero que sea lo más cercano a lo que te pueda interesar. Todo el mundo al final tiene unos intereses, o sea, seguro, seguro. Vamos a ir leyendo un poco el chat porque lo tenemos aquí un poco Sí, abandonado. un poco Vamos a ver. abandonadilla, Podéis preguntar a José en lo que queráis, ya sea del PP, de Rusia y Ucrania. Podéis preguntar sobre tiempo, sobre dinero y bueno, o cualquier Nah. cuestión relacionada con el sistema financiero o los ahorros. Solares, buena nit, señor. Buena nit, Marmon Soriu, ¿cómo estás? Juan López, hola. Catalín, bonsoir, ¿cómo estás, Catalín? Ereibel dice: el tiempo no se ve y no puedes aparentar una posición social si lo mides en tiempo, pero si valoras el tiempo que tienes, el postureo te da un poco igual. ¿Qué opinas de esa idea, Ereibel? Cierto, cierto. Al final, el tema de si realmente valoras el tiempo, hay muchas cosas que te hacen cambiarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Un detalle tonto, ¿no? Mi madre tiene un piso en un pueblo, en Cantabria, y simplemente le decía a mi madre, digo, ¿has pensado el tiempo que te puede llevar que mañana tengamos un problema, ¿no? De que te entre una persona, que tengamos que desahuciarlos, que tengamos que hacer todo eso, todo ese tiempo, al final alguien, pues mi señora madre con 85 años, pues no se lo va a comer, lo va a comer yo, ¿no? Y al final te llegas a la sensación de decir, es que desde el punto de vista de tiempo, es algo que sería tremendamente agotador, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad en que no lo valoramos, ¿no? Y cómo incluso intentamos, yo creo que muchas veces se nos olvida que hay que intentar evitar problemas con tu tiempo, ¿no? Gente que, por ejemplo, muchas veces me pregunta por el tema inmobiliario, que si tiene el piso vacío, etcétera, ¿no? Y muchas veces le digo, véndelo o alquílalo, pero tenlo vacío, ¿no? O sea, porque si te pasa lo que a muchas veces gente que está pasando, o sea, que no es algo que sea extraño y que no pasa a nadie, de que ocupan tu casa o que tienes un problema de una rotura de cañerías, etcétera. Tú sabes el tiempo que te va a llevar, la mala hostia que te va a llevar, cuánto supone esa mala hostia desde el punto de vista personal, ¿no? Y eso, a veces, si das esa importancia al tiempo, posiblemente tu forma de actuar en muchas cosas. Te cambiaría enormemente, o sea, Y enormemente. te centras menos en esas tonterías, esos agujeros, como por ejemplo cuando la gente se pone a discutir, muchas veces con gente que no conoce de nada, incluso en redes sociales, sobre naderías. No la sana el sano intercambio de posiciones, sino discusiones que continúan, continúan, continúan. Bueno, seguimos. Onubense dice: buenas noches, Onubense. Jordi, sal a la calle con una bandera rusa. Que Putin está de rebajas reconociendo mini repúblicas gazpronianas. Bueno, lo hemos comentado al inicio y luego, si queréis, volvemos a entrar. Si queréis que opinemos cualquier cosa o preguntar o vosotros mismos dar vuestra opinión respecto a lo que está pasando en Ucrania. Sois libres. Marmon Soriu, hoy ambos lleváis camisetas estupendas, José y Jordi. Vamos mejorando mucho la imagen de Tele Jordi, eso está bien. Oye, que la camiseta de José hoy es genial, ¿no? Es el tipo de Breaking Bad, ¿no? Sí. Heisenberg. A mí yo creo que es la serie que más me ha gustado de todas las que he visto. Te voy a poner un defecto, ¿eh? Me parece una buena serie. Me parece una buena serie, pero tiene a veces unos giros Breaking Bad que dices, pero esto es increíble, que hagan esto sin... No me lo puedo creer. Pero es muy buena serie, tiene mucha personalidad, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. A ver. Cansado de... Si las personas supieran realmente el tiempo de vida que les queda exactamente. Ostras, vaya pregunta, ¿eh? ¿Qué opinas de eso? Si las personas supieran el tiempo que les queda. Exactamente. No en general, no en general. Supongo que imagínate que tienes 35 años y te dicen, te quedan 17. Hay una película que. 23. Que se llama, creo que se llama In Time, no lo sé, seguro que alguno me dice que se llama otro nombre, es una que es In Time, en el que habla de eso, ¿no? De cómo se va pasando tiempo de unos a otros y en el fondo sabes cuánto tiempo te queda, ¿no? Y realmente la película muestra auténticas locuras que, digamos, se producen, ¿no? Posiblemente, aunque suene un poco raro y podemos pensarlo, ¿no? Si todos supiéramos el tiempo que nos queda exactamente, posiblemente la sociedad desaparecería. O sea, porque sería muy complicado hacer pues muchas actividades, ¿no? O sea, aunque suene un poco raro, la sociedad en general nos aprovechamos de esa gente que está dispuesta a trabajar cientos de miles de horas creando ese nuevo producto, esos nuevos productos, esas cosas. Si esa persona supiera el tiempo que le queda y valorara su tiempo enormemente, se desarrollaría mucho menos la economía, la ciencia. O sea, habría... No sería la sociedad como la conocemos, seguro. Y es que esa película que has comentado, In Time, de Justin Timberlake... Creo que se llama In Time. Sí, se llama In Time. Y es justo la que estaba comentando yo anteriormente. In Time es una película excelente. Y además que cuenta una relación. La película va de una relación distinta del tiempo y del dinero. Es como una... distópica, es una película de ciencia ficción, y más allá del entretenimiento te puede hacer pensar, ¿no? Porque la recomiendo In Time. Bueno, fíjate Jordi, cómo se valoraba el tiempo, o sea, cuánto se llevaba a pagar por esos minutos más, ¿no? Eran auténticas barbaridades, ¿no? En cambio, en la sociedad normal no se pagan esas cantidades por esos tiempos, ¿no? Y es porque simplemente se sabía. ¿Cuánto estaría dispuesto a haber pagado el señor Botín si hubiera sabido que se moría al cabo de un año? Uf. O sea, todo el dinero que haría falta. Perdón, te he perdido 5 segundos, José. Sí. Sí, te escucho. Sí. Decía que sí, no, cuánto no, habría te estado. Te he perdido los últimos 5 segundos. Sí, creo que decía que cuánto habría estado dispuesto a pagar el señor Botín por saber que le quedaba, por ejemplo, un año de vida, ¿no? Así es. ¿Cómo habría cambiado todo, ¿no? Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de cuidarse la salud, de todo, ¿no? No sé, Steve Jobs, si hubiera sabido cuánto le quedaba de vida, igual Apple no sería lo que hoy es, posiblemente, ¿no? Entonces, sería una sociedad completamente distinta. Estoy totalmente de acuerdo. Dice J. Bellido, soy asalariado y a mí me cambia la forma de ver ciertas cosas cuando calcule cuánto valía una hora de mi tiempo. Con esa información ves ciertas acciones o decisiones de forma muy diferente. Estoy de acuerdo. Completamente diferente, es cierto. Estoy completamente de acuerdo, J. Bellido. BT me dice, hoy llego tarde, mis hijos hoy estaban guerreros. Buenas noches a todos, buenas noches, BTM. Shoja, bueno, se habla de J. Bellido, Paraguay, dice, el gran problema para muchos es que si tienes trabajo, no te deja tiempo libre. Y si no tienes trabajo, sí tienes tiempo, pero no dinero para hacer nada. Es lo que hablábamos, de que necesitas el dinero para poder utilizar el tiempo de la forma que tienes oportuna. Cansado de buscar, dice, la sensación de tiempo infinito es también una forma del cerebro para sobrevivir Sin esa sensación, el ser humano viviría depresivo y agónicamente. Sí, es lo que hemos Sí. comentado. J. Ramos dice, el estado de ánimo y el enfoque también influye en lo que se consigue con más o menos tiempo, por supuesto. Hablar tendencia la velocidad. Ruby 1300 dice, por no hablar de la tendencia de acelerar la velocidad de los vídeos, valoramos nuestro tiempo y por eso lo aceleramos o despreciamos nuestro tiempo libre. Lo que ocurre es que tenemos adicción por dopamina y por Sí. cambiar. Creo que es un poco diferente en ese caso. A ver, seguimos, perdón, me he perdido, creo que por aquí. Marmorsori, yo con los años he aprendido a eliminar de mi vida hasta donde me es posible los ladrones de tiempo. Es que hay gente que es ladrona de tiempo. ¿No crees que hay gente que Es es muy ladrona de ladrona de tiempo? O tiempo, sea. muchísimo, muchísimo. Es algo que hoy hemos llegado tarde, o sea, porque al final nos hemos contado un poquito más tarde, y yo soy una persona que me pongo muy nervioso cuando llego tarde. O sea, porque me parece que hay que ser un cierto respeto con el resto de digamos, las personas, ¿no? Al final, gente que es siempre que llega tarde, o sea, que todos conocemos algún conocido que siempre llega tarde, al final es gente, esa roba tiempo, ¿no? Como dice Mar, pues al final hay que huir, ¿no? Pero no solo hay que pensar desde el punto de vista de personas, ¿no? Que también hay actividades o cosas que te pueden robar ese tiempo que de otro modo lo destinarías a otra cosa, que no hay ningún problema en que digas, esto es lo que yo haría si tendría tiempo libre. Perfecto, ¿no? Otra cosa es que estés haciendo cosas que no, acarie, no, no lo harías si fuera de otra manera, ¿no? Son cosas que al final no acabas de entenderlo, ¿no? O sea, también hay mucho robatiempo por ahí y al final es complicado Estoy decirles. completamente de acuerdo. Y encima que te arrastran a ver las cosas desde su punto de vista o a escucharles en un abuso del tiempo de los demás. Mira, No en un sentido un positivo, detalle pero. desde el punto de vista de robatiempo, ¿no? Hace poco una persona me escribió al canal, ¿no? Porque yo antes, pues desde el punto de vista de posicionamiento, SEO y tal, te dicen, pues tienes que decir que por favor da like al vídeo y da al suscribirse, ¿no? Y al final hay un punto que decía, ostras, decir a un tío que dé un like cuando sabe dónde está el botón de like o que se suscriba, que sabe perfectamente dónde está suscribirse. Eso es menospreciar realmente a la persona que te está viendo. ¿Por qué? Porque estás robándole esos 10, 15 o 20 segundos que estás diciendo, por favor, regístrate, suscríbete, etcétera, ¿no? Entonces, cuando esta persona me lo decía, ¿y por qué no lo digo? ¿Por qué no digo eso? Decía yo, pues por esto sencillamente. O sea, porque al final tu tiempo lo vale, ¿no? Y porque valoro ese tiempo que estás pudiendo ver eso, pues intentas al final que. Pues no tienes por qué decirlo, ¿no? Entonces, no sé, igual a alguno le pasa, ¿no? Pero cuando te encuentras desde el punto de vista de ver algún vídeo de YouTube y tal, y ves eso, dices, joder, es que me estás robando esos segundos, ¿no? O sea, que ya sé perfectamente, macho, dónde está la campanita y dónde está todo lo demás, ¿no? Pero bueno, simplemente un comentario. Suscribiros al canal de Jordi. Sí. Dice Shoja 1X, saliendo de la rutina diaria frenas un poco la sensación de pasar el tiempo. Así es. Sí, Bertocoa dice, sí. como decía el gran filósofo danés, pone, que aquí ¿Dónde es? estamos de. Ah, Donés, Pau Donés. Aquí estamos de prestado, que el cielo está nublado, que uno nace y luego muere y este cuento se acabó. Sí, Además, sí. él tuvo una desgraciada final, además relativamente joven. Shoja dice, hay que vivir, señores, no dejar para más tarde lo que quieras hacer. MM Michael Knight dice, pero aquí ya estamos en preguntar, os, perdón, pero aquí ya entramos en preguntaros qué es ser feliz. Esa respuesta la tienes que dar tú Eso mismo, es lo cada uno personal de tiene cada que. uno. Claro. Diego Boy dice, ¿podemos decir que la mejor inversión es comprar tu propio tiempo? Para mí sí. Pero comprarlo para hacer algo que a largo plazo, no solo para el corto plazo, porque a veces hay una diferencia entre lo que es bueno para ti a corto plazo o placentero y a largo plazo. Creo que tiene que haber un equilibrio entre ambos. Dice Christian Yacher, a mensch necessitats més temps tens. Sí, estoy de acuerdo. Stark dice, enhorabuena. por el programa, Jordi. Muy interesantes las reflexiones que hacéis. ¿Habéis leído Momo de Michael Ende? Yo no, aunque he leído No, La historia tampoco. interminable, que me gustó mucho. Tú no las has leído, ¿no? Tampoco. Tampoco. Me parece una maravillosa novela que trata del tiempo y de la historia de los ladrones de tiempo y cómo Momo, una niña, devuelve el tiempo a los hombres. Es una maravilla. A mí me dio un vuelco de 180 grados. Oye, pues la voy a leer. Sí, Rastrero Lacayo dice, apuntado. pero qué tipo más interesante es Josean, dice Rastrero Lacayo. Hombre, si no fuera interesante no lo No traeríamos, hombre. estaría. A ver, Intermedio 360. Lo que va a pasar es que la productividad aumentará por la automatización, sí, es lo que Sí, hemos sí, sí. comentado. Renta básica para quien quede atrás, gente muy cualificada será la que lleve el esfuerzo en la incorporación a las nuevas tecnologías. Michael, esto es como el comunismo, teóricamente está muy bien, pero a la larga no funciona. Puede ser, Sí, habrá que sí. verlo. Paraguay dice, la renta básica universal seguramente será compatible con trabajar. Es de hecho lo más probable, en mi opinión, que la gente acabe desarrollando reconocemos. Juan, claro, descargar. Me he perdido la conexión. A ver, las máquinas criogenizadoras es un asunto prácticamente una antigualla, ¿eh? Creo que vamos más a lo que se llama la inmortalidad digital. A ver, dice Canumen, lo que dice Josean sobre, perdón, sobre renta y el pacto social para devolver a la sociedad lo debe ocurrir, es lo más lógico, pero ¿qué es el listo? Perdón, ¿quién es el listo político que lo implanta y se arriesga a perder votos de quien lo recibe? Seguro que hay quien le alabea bien entre esas personas, pero por desgracia creo que una mayoría estaría en contra. ¿Tú crees que una mayoría estaría en contra, José? A ver, yo creo que la mayoría no estaría en contra. Lo que pasa que el problema, desde el punto de vista de que la mayoría de la población realmente trabaja, hay más gente que puede estar trabajando que estar cobrando esas ayudas, ¿no? El tema que es que cuando cobras la ayuda, la situación de cada persona también puede ser completamente diferente, ¿no? O sea, entonces, claro. Te puedes encontrar de todo, ¿no? Gente que esté haciendo trampa, y digo haciendo trampa, de que realmente esté cobrando ayuda y esté trabajando en B, por ejemplo, como puede haber gente pues que realmente no pueda, o sea, es decir, que tenga un problema psicológico o de depresión, que si tiene un problema de depresión y no consigue trabajo, tampoco puede ayudar a nadie, ¿no? O sea, que también hay que pensar también que puede haber de muchas situaciones, ¿no? Pero la realidad es que los políticos no van a hacer prácticamente nada. O sea, al final estamos hablando de una cantidad de votos bastante potente y es muy complicado, tremendamente complicado que lo hagan por mutuo propio. Otra cosa es que no quede más remedio, ¿no? Y al final es un poquito algo que pasa que es un poco absurdo, ¿no? O sea, cuando hablas con gente que, pues yo qué sé, que ha estado trabajando como autónomos toda su vida, ¿no? Y que ha estado cotizando un pastizal. Y que te encuentras que se jubila y gana 700 euros al mes, ¿no? Que es lo mismo que puede estar cobrando con la RGI, ¿no? Entonces, al final, la sensación de timadura de pelo, tomadura de pelo, yo creo que es bastante potente, ¿no? Entonces, esa tomadura de pelo yo creo que en esta sociedad tiene que acabar, ¿no? Es decir, que esa persona, si puede aportar, que aporte, ¿no? O sea, que tú aportes, que al final igual te encuentres con 800 euros de seguridad social, imagínate, de pensión, lo mismo que otra persona, pero dices, yo he estado trabajando, he hecho lo que he hecho y esta persona ha estado aportando a la sociedad, pues ayudando a determinadas personas, etcétera, ¿no? Es un problema cuando tú expones a mucha gente que dices, hay gente que me dice, ¿y tú cómo piensas desde el punto de vista de si tiene que haber más trabajadores públicos? ¿No? Y yo cuando digo, no, no, hace falta muchísimos más trabajadores públicos. Y te quedan como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo, Gosean? Sí, tiene que haber muchos más trabajadores públicos, que es diferente a funcionarios. ¿Por qué? Porque tenemos que crear muchos trabajos públicos para que la gente pueda estar trabajando. Y si no los hay, no los inventamos. Pero no puede haber una persona que esté en casa. Sin más, sin encontrar trabajo, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque esa persona puede acabar con problemas de alcoholismo, puede acabar con otros problemas psicológicos y el trabajo es importante, más o menos, que posiblemente decir, no que sé, una persona que pueda estar 4 o 5 horas trabajando, aportando, yo creo que sería algo, digamos, correcto. Claro, si buscamos una sociedad en la que todo el mundo, por trabajar en el sector público, tiene que ganar 2.000 euros o 2.500 euros, pues no vamos, ¿no? Yo creo que tiene que crearse más empleo público y bueno, y que esa persona pues le pueda permitir, digamos, vivir. Igual resulta que tiene que estar más bajo mucho y que haya que repartir más en cierta manera ese trabajo, ¿no? Y que muchas veces se habla de repartir el trabajo público, pero es lo que menos se reparte, si os dais cuenta muchas veces. Así, así es. Bueno, dice el rastro de lacayo. Es In Time, sí, la película es In Time, la que ha dicho José Ani, y yo os la recomiendo. Dice Xi Chuprey, Breaking News, Putin ordena al ejército ruso mantener la paz en los territorios separatistas de Ucrania. Es un movimiento interesante porque en el fondo va en la línea de lo que habíamos dicho. Esas repúblicas ya están controladas por milicias, fuerzas que defienden los intereses de Rusia. Llevar el ejército ahí, lo que determina es que en caso de ataque ucraniano, de error, de bomba, de lo que ocurra, Es defensa. es ataque sobre Rusia, y eso es casus belli, casi. Es casus belli. Pueden entrar dentro de Ucrania. Es muy peligroso. Y creo que también va condicionado, en mi opinión, porque como han entrado muchas armas en Ucrania, debido a toda la situación, armas del lado ruso, perdón, del lado prorruso y armas del lado ucraniano, que ningún tipo de secreto. Boris Johnson lo ha dicho, se ha dicho en rueda de prensa. La OTAN y los países occidentales han enviado armas para en caso de que hubiera una invasión. Como ha habido tantas armas, podrían lanzar una ofensiva ucraniana sobre el Donbass para recuperarlo, en el futuro o no. En cualquiera de los casos, esto cambia la situación, porque al estar rastro si patrullan las tropas rusas, aunque en el fondo controlado por ellos, el atacarlo ya es meterse en una guerra casi total. Bueno, seguimos. Musketa Kid, perdona, dice, hablando de productividad, creo que en algunos campos el criterio de máxima productividad puede llegar a ser negativo, estoy de acuerdo. Estoy pensando ahí la máxima productividad a veces se entiende como el máximo horas de trabajo que tú colocas o el máximo trabajo sin descanso que realizas, pero eso no es exactamente productividad. La productividad es un tiempo determinado el dinero que has generado. Y a veces trabajando menos horas, aunque parezca difícil de entender, puedes conseguir más. Depende de la situación en algunos trabajos. Seguimos, Juan López dice, In time, sí, naces con un tiempo otorgado y te van quitando el tiempo según lo gastas para pagar impuestos o multas. Aparte, cobras tan poco que hay gente que tiene que ir pidiendo dinero de prestado. Es una película muy interesante. Canoven dice, Breaking Bad, número uno siempre, Los Soprano pisándole los talones. Jordi, ¿qué opinas sobre César Vidal y José de Lorenzo Ramírez? Solo de César Vidal y José. A ver, yo opino de César Vidal que es Vamos una a opinar de los persona. dos. No, pero me ha preguntado, voy a Venga, responder va. exactamente Freddy como me ha preguntado. César Vidal me parece un tipo muy inteligente. Yo no sé cuántos libros ha escrito. Debe trabajar de forma incansable. No sé cuántos títulos universitarios tiene. Jordi, te estamos perdiendo. No te metas con César Vidal. Sí, bueno. ¿Me escucháis? ¿No me escucháis? Sí, Ahora sí, ¿no? ahora sí. No, no me escucháis. Sí que me escucháis. Ahora Vale. sí, ahora mismo sí. Estaba diciendo que César Vidal, además, mete un montón de horas en los podcasts cada día. Ya está número 2 en iVoox. Un tipo bastante brillante. Aunque tengo que decir, pero no voy a opinar de Lorenzo porque se lo has preguntado a él, pero Lorenzo estuvo en Spurna. ¿Qué opinas de Lorenzo Ramírez? Pues a mí me parece que es un periodista economista, o sea, que creo que es él por formación es periodista, pero creo que tiene algún que otro máster en economía. Creo que Y tiene, ¿no tiene carrera de economía también? igual sí, ¿eh? O Bueno, me suena. sea, sé que tiene carrera de periodismo, pero igual también acabó haciendo algo empresariales o económicas. O sea, que me parece que sus comentarios yo creo que son brillantes, ¿no? Y sobre todo hay que pensar, ¿no?, que hacer como él hace un programa que es de manera diaria, que hay que prepararlo, no es nada fácil. O sea, que es que, y todos los días sacar un tema, ¿no? O sea, que no es lo mismo que sacar un tema todo el rato buscándolo. Pues bueno, ¿qué te voy a decir Jordi a ti con sesión de mañana y noche, ¿no? O sea, que de 2 horas tal, que es complicado. Y él además que hace unos resúmenes bastante potentes, ¿no? Y tiene, yo creo, una forma de pensar que me parece bastante interesante, ¿no? Yo creo que es totalmente recomendable y, bueno, es otra forma de ver muchas, a veces, de ver esa, ¿cómo lo diría yo? Esa, ves la noticia y cuando ves la noticia piensas en otra cosa y igual luego a la noche los escuchas y dices, vale, están diciendo lo mismo que estaba yo pensando de la noticia, ¿no? O sea, que realmente la noticia no es lo que es el medio de comunicación, sino lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, algo curioso, ¿no? O sea, me parece interesante, muy interesante, los dos. Vale, seguimos, dice Juan López. Y hay una sociedad rica que tiene hackeado su mecanismo de tiempo y hace lo que le sale de los huevos. ¿A qué te refieres? No he Tiene hackeado su entendido. mecanismo de tiempo. Yo no lo he entendido. A ver. Valoración. ¿Quieres inversar? ¿Qué pasa aquí? Bien. Espero que no haya aquí un ataque ya. En fin, dice Eribel. Eribel, ¿me escucháis? Sí. Eribel dice: Sí, es te fácil escuchamos, hacer la Jordi. valoración de si sabes el tiempo que tienes en qué quieres invertirlo. Creo que lo decía Jobs. Pregúntate si estás conforme con cómo has vivido hoy y con lo que has hecho. Vive así cada día y el día que te toque finalizar la partida, no sentirás que has malgastado el tiempo. Eso está bien. Paraguay, si Sí, todos hay supiéramos un todo el tiempo vídeo. que nos queda. Sí. Jordi, hay un vídeo muy bueno en YouTube que creo que es un discurso. Este salía que hacía la Universidad de Stanford y que hablaba de esto, ¿no? Yo creo que está bien, muy bien para el que quiera verlo, para verlo. Mi duda es si ese discurso lo hizo antes o después de tener cáncer y ver su situación, ¿no? O sea, porque, a ver, tienes que tener un golpe en la vida que te haga cambiar y pensar este tipo de cosas, ¿no? Porque si no, la gente no pensamos en esto, ¿no? O sea, es algo, tiene que pasarte algo para realmente reaccionar, ¿no? Entonces, imagino que Steve Jobs habría tenido ese momento de reacción. Vale, dice Paraguay, si todos supiéramos todo el tiempo que nos queda, la sociedad colapsaría, rastreo, dice. Sin duda. Pero para gente como Steve Jobs, su dedicación o su proyecto empresarial es su vocación vital. Así es, su vida en el fondo. Sí, pero al final siempre la vida son elección entre cosas, ¿no? Sí, es su proyecto empresarial, su vocación vital y sus hijos, ¿qué es? Y su familia, ¿qué es? ¿No? Porque al final tienes que elegir, ¿no? Ante un tiempo limitado, ¿qué eliges? ¿No? ¿Qué haces? ¿No? ¿Cómo lo repartes? ¿No? O sea, porque estoy seguro que su familia también era importante para él, como era para él importante su empresa o como sería otro tipo de actividades, ¿no? Digamos, esa posibilidad de decir cómo reparto ese tiempo, ¿vale? Yo creo que es una de las partes esenciales que como personas hay que saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, es algo que, pues yo qué sé, alguna vez creo que Jordi en algún Twitch lo comentaba, ¿no? Como el tema del tiempo de dormir, ¿no? Al final, ¿cuál es el tiempo primero que tienes que pensar que es importante para dormir? Desde el punto de vista esencial, porque ese tiempo igual lo puedes utilizar para otra cosa, ¿no? Yo creo que no solo Jordi, yo también lo pienso, decir cuánto tiempo es necesario para poder estar bien, porque ese tiempo adicional que puedo conseguir, ¿a qué lo quiero destinar? ¿No? A otras cosas, ¿no? Ese tema de cómo gestionas el tiempo, yo creo que es una parte muy importante dentro de todo. Vale, David7 dice: merece la pena verte a 144p que escucharte tan entrecortado. Ojalá estuviera un poco mejor equilibrado, lo siento, pero sabéis que la conexión es muy, muy difícil. Y además, tal como estamos en una conversación, lo que hace StreamYard es cortar a veces para no perderla. Dice Paraguay: hablando de tiempo, os recomiendo que os compréis un lavavajillas. Hombre, es una compra obligada. Si Arrastre lo el tenemos. lacayo. Yo, por muy cansado que esté de trabajar, al llegar a casa me resulta imposible ponerme a hacer la cena y meterme en un rato de televisión. Si no es muy importante el tiempo de desconexión, el tiempo de entretenimiento, el tiempo descomprimir, podríamos decir. Para mí el entretenimiento es básico. Es una clave que tienes que alojar en tu vida. ¿Tú qué opinas del entretenimiento? Yo creo que es importante al final, o sea, yo y alguna vez lo he dicho en algún tweet, o sea, que a mí soy un fanático de Paradox, de los juegos sobre Universal y todo esto, y de vez en cuando tengo que jugar, o sea, no me queda más, o sea, porque me vale para evadir, ¿no? Pero es más, si lo pensáramos un poquito más claro, ¿no? ¿Por qué soñamos, ¿no? ¿Por qué descansa el cuerpo? El cuerpo tiene que descansar, porque tiene que descansar, pero cuando soñamos, en el fondo, es una forma de que la mente descanse, aunque parezca que no. ¿No? Entonces, todo esto te indica que esa desconexión mental es importante y que estamos programados desde siempre a que tengamos esas desconexiones mentales. O sea, el soñar es una desconexión mental. Así es, dice Mauro en un byte 2. Dicen que Steve Jobs tomó medicinas alternativas en vez de científicas. Fue al principio Sí. y cometió un grave error. Luego cambió a medicinas tradicionales, ganó algunos años de su vida y bueno, al final le acabó muriendo, desgraciadamente. Jorge María dice: buenas noches, y Chupre, Jordi, no se te escucha bien, ha empezado la guerra y la sanción. No, no, se está cortando la conexión. Dice Lolis Rinke: ¿qué pensáis de las jornadas semanales de 4 días laborables? ¿Qué piensas de las jornadas de 4 días laborables? A mí me parece algo, a ver, hay como dos diferencias, ¿no? Primero, que me parece cuatro días trabajando, por ejemplo, 10 horas semanales, 10 horas diarias, que acabas haciendo las 40, pues me parece un poquito barbaridad, sinceramente. No sé cómo afectaría, digamos, eso a la productividad de cada persona. Y que coincide también que puede ser la forma de decir qué pasaría si trabajamos en vez de trabajar esas 38, 39 horas que podemos estar trabajando en España por diferentes convenios, a trabajar 32, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo afectaría? Pues, y manteniendo el mismo sueldo, pues yo creo que sería ideal, ¿no? Pero el problema es que tiene que aumentar la productividad, ¿no? Si aumenta la productividad, yo creo que es algo que se puede conseguir. Si no aumenta la productividad, pues no sea tan fácil o tan claro. ¿Qué pienso desde el punto de vista de trabajar 32 horas semanales si puedo aumentar la productividad? Si eres consciente de que en esas 32 horas tienes que darlo todo y que tienes que trabajar y demás, estoy seguro que se puede trabajar. No hace falta trabajar esas 40 horas. Lo que pasa es que hay que tener muy claro esa búsqueda de esa productividad, ¿no? De realmente qué está, cómo es, ¿no? Al final, si empiezas a quitar tiempos de lo que realmente se está perdiendo, te encontrarías con muchas sorpresas, ¿no? Es más, muchas empresas lo saben, ¿no? Y muchas empresas se encuentran hoy por hoy que están contratando a gente a 5 horas diarias porque se han dado cuenta que la productividad que pueden conseguir por ese trabajador a 5 horas es prácticamente igual que el de 8, pero le están pagando por 5 horas. O, por ejemplo, situaciones que ha pasado, seguro pues alguna o alguno que haya pedido una reducción de jornada puedo verlo, ¿no? Como muchas veces te encuentras gente que pide reducciones de jornada y acaba haciendo el mismo trabajo que el que hacía antes en 8 horas, en 5 horas, o en 6, o en 4, ¿no? Entonces, todo eso te indica que hay unas posibilidades de mejora de productividad, pues bastante potente, ¿no? Entonces, poder se puede hacer. O sea, falta voluntad por parte del empresariado y voluntad por parte de trabajadores de que se den conscientes de que si trabajas, trabajas y no puedes estar atendiendo el WhatsApp, por ejemplo. David17 dice: Jordi, ¿cuándo nos volverás a enseñar tus métricas de Twitch? El día 1 de marzo. Pero ya te adelanto que vamos en la progresión de cerrar febrero, estando en la progresión esperada para entre septiembre y octubre. O sea, vamos adelantados probablemente 5, 6, 7 meses. A ver, dice Juan López: ¿Ha subido mucho? Sí, en iVoox, César Vidal, sí. Subió mucho César Vidal. Desde que lo censuraron en YouTube, claro, concentra más ahora. Dice David7, me interesaría saber los gustos cinematográficos de los oyentes del canal, tipo encuesta de Twitch, sería un buen tema para algún día. Lo hicimos una vez, Sí, lo hicimos una vez, pero lo podemos repetir, ¿eh? Lo podemos repetir. Dice Juan López, y además Lorenzo Ramírez es un gran divulgador, expresa muy bien conceptos abstractos, muy bien y con mucho humor. Nuestro Lacayo dice, se refiere a la película In Time, sí. A ver, Juan López, sí, claro, lo que decía era una acotación a In Time. Vale. Dice Diego, Joséan, ¿cómo actuar en caso de no poder lograr la independencia económica? ¿Cómo actuar? ¿A qué te quieres referir exactamente? ¿Cómo actuar? Entiendo, a ver si entiendo, es decir, no puedes encontrar no alcanzas la independencia económica, pero al final a veces hay, al final no hay que ser, a veces no hay que llegar al 100% de todo, ¿no? O sea, lo que antes hablábamos, al final pues llegar al 85, 90, etcétera. Puede haber una persona que no tenga esa independencia económica para decir, dejo de trabajar, por ejemplo. Pero si empiezas a plantearte, mi objetivo es poder, pues yo qué sé, igual jubilarme a los 60 años en vez de a los 67, 68, es una forma. Por ejemplo, tengo un amigo, John, que trabaja en un hotel y trabaja siempre de noche. O sea, no tiene otra forma, ¿no? Y porque tiene su forma de trabajar, ¿no? Gracias a trabajar a la noche, pues gana, creo que son 150 euros más, digamos, al mes, ¿no? Y yo a él le decía, digo, con 60 y tantos años vas a estar muy mal, o sea, porque la noche destroza, acaba destrozando mucho. Ya puedes pensar ese dinero en poder ahorrarlo en cierta manera para que a los 60 y algo poder jubilarte, prejubilarte o como quieras decirlo, ¿no? Al final yo creo que a veces no tiene que ser pensar en que con 40 años voy a tener esa libertad financiera. Puede ser que a partir de determinado tiempo, pues pienses en que puedas llegar a contar con esa libertad, ¿no? Y simplemente puede ser como algo tan tonto como decir, esos 150 euros que estoy ganando más, pues me acostumbré a que no los gasto, sino que pienso que esto es realmente mi prejubilación por lo cascado que voy a estar. O sea, realmente trabajando todas las noches, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que pensaría, ¿no? O sea, cualquier dinero que puedas ir ahorrando te puede valer, ¿no? Incluso saber cuál es tu punto, ¿no? O sea, porque hay gente que no hace más que estar ahorrando, ahorrando, ahorrando y no es consciente de cuánto es realmente lo que necesita. O sea, que al final, a veces necesitando menos es más fácil llegar, parece un poco chorrada, pero necesitando menos es más fácil llegar a esa libertad financiera, ¿no? Así Entonces, es, así es. Y de lo contrario, te vas de downshifting a vivir al sureste asiático. Pero bueno, seguimos. Por cierto, muchas gracias a Jomaez, porque se ha suscrito con Prime. Muchísimas, muchísimas gracias, Jomaez. gracias. Perdón, vamos a seguir leyendo. Dice. O sea, vale, sí. 7, 8. ¿Se ha vuelto a cortar? ¿Se ha vuelto a cortar? ¿La ha Sí, no, perdido? ¿No? ¿No? estás ahora, Vale, sí. dice Superludita, la jornada laboral actual es una estafa. Deberíamos de haber avanzado hacia las 30 horas semanales hace años. Eso es algo que os he dicho muchas veces. Rastro de la calle dice, según la biografía de Walter Isaacson sobre Steve Jobs, empieza un capítulo diciendo, Jobs lo tenía todo para que nunca le concedieran el premio el padre del año. Mira, una anécdota de Steve Jobs. Tuvo una hija de una relación anterior a su mujer, con una mujer que nunca, una exnovia, y esa hija mayor, cuando él ya era millonario, multimillonario, estaba viviendo de food stamps. Estaba cobrando la madre y la hija. Se llaman cupones de comida, pero no es exactamente cupones de comida, aunque se llama así. Es una especie de subvenciones para que tú puedas tirar para adelante. y para que puedas adquirir cosas de supermercados y de tiendas, etcétera, que lo cobran 20 o 40 millones de americanos. Pero Sí, esa era la muchos. posición de la hija de Steve Jobs cuando él ya era multimillonario. Fijaos qué clase de persona tiene que ser. Una malísima persona. Bueno, seguimos. Diego 45300, yo creo que mi tope de independencia económica será un 40%, podríamos trabajar un 40% menos, pero en mi gremio no es posible. No hay algunos gremios que ya te digo Hay que algunos que no va a ser. Sí, no va sí. a ocurrir. Dice, las empresas no aceptan que trabajes menos horas, es más, no aceptan que digas que no a trabajar más horas y no entienden cuando dices no al dinero. Paraguay dice, el problema de trabajar menos horas es que muchos empresarios no te pagan por lo que produces, sino por las horas que estás en el trabajo. Así es difícil que se reduzca la jornada laboral. Pues va a tener que cambiar la mentalidad, aunque Sí. como ha dicho Joséan, creo que vamos a algunos sectores de la economía que yo no veo que vaya a haber. Una renta básica, a menos que sea una renta básica universal para todos, porque van a continuar teniendo trabajo y mucho trabajo. Y dice Freddy Grande, Joséan, para traspasar un plan de pensiones con 20.000 euros y a falta de 10 años para jubilarse, ¿aconsejas indexarse en un robo-advisor? Y en caso afirmativo, ¿en cuál? Sí, yo te recomendaría que al final te pasaras a un robo-advisor porque las comisiones que te van a cobrar son inferiores y la rentabilidad al final vas a conseguir mayor rentabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de qué robo-advisor tener, ¿vale? Yo, más que decirte un consejo, te digo yo dónde tengo a nivel personal mi EPSV. En el País Vasco tenemos EPSV, que es como un plan de pensiones, ¿vale? Y lo tengo en Indexa Capital. O sea, y ya está. O sea, que con eso, mejor, más que recomendarte algo, te digo dónde lo tengo yo, ya estoy diciendo de todo, ¿no? Entonces, es lo que te diría. Hay más, pero tampoco he llegado a verlo, ¿no? Las diferencias no son tantas de diferencia de precios y demás, ¿no? Pero cualquiera puede estar bien. Vale, Lolis Rolling dice, en España cuenta más la presencialidad que la productividad, por desgracia. A ver, Sí, esto sí. en los países del norte de Europa en los que yo he vivido, si tú no terminas tu tarea en el tiempo de tu jornada, está hasta mal visto. Es decir, tú tienes una tarea que tiene que ser más o menos objetiva y eso es un trabajo del empresario y de las personas que tienen una posición de control. Tiene que saber medir la productividad, de una forma realista. Y creo que el simplemente acumular horas como una forma de medir la productividad es algo, No tiene, es una que no tiene antigualla sentido, o por sea, completo. no tiene ningún sentido. O sea, al final, a ver, el mayor problema es que hay una sensación desde el punto de vista del empresariado, como hemos visto, de esa presencialidad, pero también desde el punto de vista de los trabajadores, de decir, si yo me voy antes de, no me meto media hora más, es que me van a echar la bronca, o sea, me van a decir algo, ¿no? Entonces, aquí el problema yo creo que es doble, ¿no? No es que solo sea de uno de los lados. Es de los dos lados, ¿no? Al final, esa persona, en su tiempo de trabajo, tiene que hacer lo máximo que pueda, como es labor de ese empresario, pues sacar, darle el trabajo que sea necesario para hacer en ese tiempo, ¿no? Al final, es complicado, ¿no? Porque si te encuentras con todo, ¿no? Hay gente que seguro que el empresariado se aprovecha de esa persona. Y luego también tienes otros trabajadores que al final se aprovechan de la situación. Al final, quien acaba perdiendo, para mí, es ese trabajador más honesto que al final acaba trabajando esas 9 o 10 horas y lo da todo, ¿no? Dentro de esas horas. Pero bueno, es así, es lo que tú dices, que eso tiene que cambiar. Vale, Shoja dice, tendremos que profundizar un poco más si os apetece un día en las apps. Me parece un tema perfecto. Hablar del impacto de las aplicaciones, también de aplicaciones concretas para el manejo de ahorros, transferencia de dinero, podríamos incluso sugerir Sí. cada cual bancos, etcétera. E incluso Sí, yo. además la creación de apps, como vemos el negocio diríamos que las startups que crean apps. Sí, podríamos ¿Cómo lo ves, José? hablar un día de todo lo relacionado con las fintechs, que está relacionado con las apps, etcétera, neobancos, cómo puede haber bastantes cambios, yo creo, ¿no? Y cómo son bastante desconocidos, ¿no? Como realmente cuánta gente lo está utilizando, ¿no? Alguna vez me acuerdo que en Twitch comentaba MyInvestor, ¿no? Como, pues que era recomendable, etcétera. Y me pareció ver hace poco unas estadísticas que hablaba que habían conseguido 50.000 clientes, ¿no? Y decía, ostras, solo 50.000 clientes conocen MyInvestor. O sea, que a ver, que las hay mejores, ¿no? Seguro que dan más rentabilidad, etcétera, pero solo 50.000 clientes, ¿no? Me pareció relativamente poco, ¿no? O sea, comparado con digamos, con lo que hay, ¿no? Yo creo que sí que sería interesante hablar un poco de fintech y cómo puedes conseguir ayudas o cómo conseguir precios más baratos, pues yo qué sé, en el tema de intercambio de divisas, en tema de comprar y vender bolsa, préstamos, etcétera. Yo creo que es interesante, sí. Vale, Bayarangua dice, ¿qué quedó de la jornada continua? La quería obligatoria, pero se dieron cuenta que había muchos garitos de esa pérdida de tiempo de la comida. Hombre, yo creo que tiene que ser, aparte de otras razones, ¿eh? Porque lo de España y la jornada partida es delirante. De verdad que en otras partes del mundo no. Evidentemente hay una pausa para comer, pero no lo de España. La España Pero no es que tiene sentido. además, Jordi, es absurdo porque cualquiera que tenga niños sabe perfectamente que el horario de los niños es el que hay. O sea, que es que no da. O sea, si quieres tener realmente una conciliación laboral, es que daría para tener pues los 15 minutos, 20 minutos para comer y ya está. Y tener, o sea, no sería esa jornada continua, pero tendría que ser una jornada en la que pararse en esos 15 minutos, no tiene sentido más. Si quieres tener Es una que conciliación laboral. en un país normal, como mucho, se para una hora. Normalmente se para 40 minutos, algo así para comer y ya está. Vallarengua dice, vivía Shoja para hacer. Eso también requiere un compromiso con la empresa, por supuesto, por parte del trabajador. Intermedia dice, yo tengo cuenta en N26 y Revolut. Juan López dice, ¿habéis hablado de la resolución judicial europea sobre el dinero que se puede tener en el extranjero? Creo que lo comentamos de pasada, ¿no? Lo del Que le han dado una 720. bofetada a España, sí. Sí, el Bueno, es que 720. era increíble eso. Yo no sé si lo hablamos aquí o lo hablamos en un Privado, programa de seguro. economía. Igual fue en un programa de economía directa también. O sea, Puede ser. pero bueno, o sea, es algo que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, la verdad. Y bueno, pero creo que ya lo expresé, ¿no? Que da igual de izquierdas o derechas, ¿no? O sea, porque es que al final el 720 lo sacó un partido de derechas que aboga por bajar impuestos, etcétera, y fijaros lo que nos metieron, y luego hemos tenido un partido que está gobernando ahora que pues también decía que no era correcto y a salvo hasta que han metido un poco hostia en la Unión Europea no ha hecho nada, ¿no? Entonces, es que Aparte, perdona, con unas penas que, por favor, con unas penas que no eran justificables a veces, por la cantidad, no recuerdo el límite, pero eran 50.000 euros o algo así, era un límite bajísimo. sí, a ver, son como tres compartimentos estancos, ¿vale? En el que si tienes más de 50.000 euros en acciones o tienes 50.000 euros en dinero o tienes un inmueble, tienes que, digamos, declararlo, ¿no? Realmente, sinceramente, creo que no está mal que se declare. Otra pregunta es decir, tienes que aclarar qué diferencia hay entre, ¿por qué tengo que declararlo lo que tengo, imagínate, en Francia respecto a lo que tengo en España? ¿No? O sea, al final estás dentro de la Unión Europea, hay movimiento de capitales, en movimiento de capitales es razonable que todos los gobiernos tengan información de todo esto. Y si no tienes la información, que en el fondo es lo que está diciendo el gobierno español, es no tengo información de lo que tiene cualquier españolito fuera de España. Eso es lo que te está diciendo bien a la cara. Pues búscate la vida o llega a acuerdos primero con los países europeos para hacerlo, ¿no? Y luego las multas que eran sin sentido, ¿no? Y que no prescribieran, ¿no? Es que prescriben asesinatos y no prescribe esto. Es algo totalmente absurdo, o sea, pero bueno, a ver, es que una de las cosas que te coincide, ¿no? Que muchas veces los gobernantes hacen cosas que es que no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, y al final, o yo qué sé, lo que hemos hablado alguna vez, de la no deflactación de impuestos, ¿no? O sea, que es que con una inflación del 6% y que esta gente no deflacte, ¿no? Y callaos aquí como putas todos, ¿no? O sea, Sí, que es que, o es que sea, es increíble, es increíble. Yo creo que era la base de esas multas era sobre todo meter miedo, porque no iban en consonancia con el supuesto, la supuesta falta. Dice Lolirin, B-Next Be ha empezado next. a cobrar un 10% del importe de las recargas, así que voy a cancelar y a Mira, cambiar eso a la no sabía. Revolut, seguramente. Es que es lo que sospecha, ¿no? Que muchas de estas apps o fintech van a, en el momento que alcancen un volumen importante, irán subiendo Pero es que Jordi, los... tiene que ser un volumen muy importante, ¿eh? Fíjate lo que te comentaba, que igual alguno puede verlo, ¿eh? Pero me suena que eran 50.000 en MyInvestor, es que es relativamente poco, ¿no? No sé cuántas tarjetas hoy por hoy tiene Revolut, que bueno, yo creo que estaría bien para hacerlo para un programa, porque es una forma de investigar y aprender y lo sacaríamos, pero parece que en determinados entornos hablar de Revolut, de N26, de Binex, etcétera, parece que es lo más normal. ¿Vale? Pero parece que en el común de los españoles desaparece, ¿no? O sea, que hay menos gente de lo que parece, ¿no? O sea, ING, que lleva toda la vida, parece, pues tampoco hay tanta gente que tenga ING. Creo que anda solo los 3 millones, que sí, que es gente, pero tampoco es una barbaridad. O sea, comparado con lo que lleva pagando más que otros, transferencias gratuitas durante mucho tiempo, etcétera. No sé, es algo que sorprende, ¿no? Yo creo que muchas veces somos una pequeña minoría los que pensamos en ese tipo de cosas, ¿no? Realmente, o sea. Sobre todo porque la gente tiene miedo. Creo que la gente tiene miedo de lo de que lo desconoce y es normal. Al final, para ello está tu canal de YouTube y los programas que hacemos los lunes y que hace otra mucha gente, que la gente aprenda. Pues creo, no sé, Joséán, ¿quieres añadir algo más? ¿O vamos cerrando la Sí, tienda? vamos cerrando la tienda y nada, pues hasta el siguiente lunes, yo creo que le damos una vuelta a ver el tema, pero bueno, puede ser interesante el tema de las fintechs y demás. Sí. Pues nada, lo dicho, chicos, la verdad que muchísimas gracias. Agradecer además a aquellos que habéis seguido el canal, agradecer a Miguel1959, a 08GJKZ, un montón de letras, no voy a leerlas, Ruby1300, Mommy21 y el gato pardo. Oye, el gato pardo. Vaya, vaya, Muy bueno. extraordinario. Extraordinario. Pues nada, gracias a todos y recordaros que, bueno, recomiendo el canal de YouTube de José Paunero. Podéis encontrarlo con el nombre de Paunero y República Económica. Un saludo, Eso es. chicos. Nos Hasta el vemos siguiente mañana a las lunes. 2. Un abrazo. Chao.